que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El primer congreso plurilingüe de la historia aprueba el uso de catalá, galego y euskera. Por primera vez, el martes 19 de septiembre, los diputados del congreso pudieron expresarse en lenguas oficiales distintas al castellano en el hemiciclo. Se oyó catalá, galego y euskera, aunque los miembros de Vox no quisieron presenciarlo y abandonaron la sala después de dejar los auriculares que les permitían seguir la sesión traducida. El primer diputado en hacer su intervención íntegramente en catalá fue Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya. Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer, perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo, que és el meu fill. Quart, perquè molts de vostès han convertit parlar en altres llengües com el català, l'aranès, l'euskera o el galego en un acte revolucionari. I cinquè, perquè hem arribat a un acord històric, perquè això sigui possible. Merche Aizpurua, de Bildu, tampoco renunció al derecho de hablar euskera. Destacó que la sociedad de Euskal Herria tiene como objetivo vivir en su lengua y esta meta es compartida por la mayoría de la sociedad vasca, ya sean agentes sociales, sindicales o políticos. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dugu. Hau izan da eta jarraitzen du izaten euskaldunon helburua. Hau da, Euskal Herritarron gehiengo zabalak, euskalgintzak eta eragile sozial, sindikal eta politikoek partekatzen dugun helburu argia. Solo en galego habló también Néstor Rego del BNG, para el que hacerlo es tanto un derecho como un honor. Efectivamente, hoxe é un bo día para as linguas e para a democracia, porque isto é tamén unha cuestión de dereitos. E eu síntome especialmente grato de, como representante do BNG, e sobre todo como diputado galego, facer uso nesta Cámara con normalidade da lingua do meu país, do galego, da lingua do meu povo, e ser o primeiro diputado a realizar unha intervención íntegra nesta lingua. Escrito por Javier H. Rodríguez. Publicado en la edición general del Salto el 19 de septiembre de 2023. O desprezo de Feijóo polas linguas, cando o seu españolismo superou ao de Fraga. Nin bilingüismo armónico nin bilingüismo cordial. É improbable que se poida descubrir se Alberto Núñez Feijóo fala galego na intimidade, pero en base á súa traxectoria como presidente da Xunta de Galicia, sí que se pode concluir que o seu goberno foi o máis lesivo para o estatus legal da lingua galega na historia da autonomía. Aos seus 13 anos de goberno na Xunta, débeselles o maior retroceso legal do galego na autonomía e chegar á menor proporción de falantes da historia. O PP galego acaba de votar en contra da súa utilización no Congreso. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 14 de setembro de 2023. Sí. centros escolares hasta con un 100% de solicitudes de beca comedor en espera de subsanaciones. La externalización en la gestión de becas comedor ha entorpecido la resolución con trámites que antes no existían y se resolvían de manera inmediata en los mismos centros. Desde la Asociación de Apoyo confirman que la cuestión sigue sin solucionarse, que los requisitos son absurdos y hay incluso problemas de acceso a la web. El lunes de la semana pasada, asociaciones de padres y madres, así como personal docente y directivo de los colegios, daban la voz de alarma sobre esta cuestión. Ese mismo día, el consejero Emilio Viciana salió del paso anunciando una medida de gratuidad del comedor hasta el 31 de octubre para que las familias que hubieran solicitado la beca no se vieran afectadas. Sin embargo, en la segunda semana del curso continúan las dudas de muchas familias sobre si se las han concedido. Escrito por Susana Albarrán, publicado en El Salto Madrid el 20 de octubre de 2023. La Junta de Andalucía deja decenas de aulas sin personal para la atención al alumnado de educación especial. El curso ha comenzado, pero con personal insuficiente. En decenas de centros públicos de Andalucía no cuentan con la presencia del personal técnico de integración social que les pertenecía para poder atender al alumnado con necesidades especiales a causa de un error de gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. El error ha ocurrido en la tramitación de los nuevos nombramientos enmarcados en el proceso de estabilización y desde la Consejería, encabezada por Patricia del Pozo, han alegado problemas informáticos y han responsabilizado a la Consejería de Función Pública. Sin embargo, desde el Sindicato Educativo Austea denuncian la excusa de la consejera alegando que ya hace más de 2 meses que se han resuelto el problema de estabilización. Además, hay que tener en cuenta que las instituciones educativas conocen las necesidades específicas de cada centro desde el mes de marzo. Desde la Junta de Andalucía exponen que la situación no será resuelta hasta dentro de 2 semanas. Una situación que tiene gravísimas consecuencias en la integración educativa para la conciliación de las familias y para el trabajo del profesorado de los centros educativos. Es por eso que desde el sindicato consideran que hay que encontrar una solución que no pase ni por sobrecargar a las familias ni al profesorado. Así lo explica Beatriz Raposo del Grupo de Atención a la Diversidad de Austea. Vale, hay un problema, pero bueno, tiene que dar una solución. La solución no puede ser sobrecargar al profesorado. Y la solución no puede recaer en la conciliación familiar. ¿Qué pasa? ¿Que esas familias se van a tener que pedir 15 días de vacaciones para poder atender a sus hijos y a sus hijas? Lo cierto es que este problema en la educación especial es sistemático. Desde Austea recuerdan que los recursos para estos centros vienen de fondos europeos, algo que consideran un parche. La falta de personal para educación especial se une al largo listado de problemas que padece la educación pública andaluza, atravesando por una falta de personal en todos los ámbitos. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 14 de septiembre de 2023. Las protestas estropean la fiesta de los fondos de inversión en Barcelona. Al igual que en su anterior edición, también celebrada en Barcelona, The District 2023 se ha encontrado con una fuerte oposición del sindicato de Llogaters, el sindicato de inquilinos, las asambleas barriales de vivienda y la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA. En la convocatoria de las movilizaciones contra The District, también han participado el Sindicato de Manteros y la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto del Prat. Las acciones comenzaron un día antes de la apertura, el 19 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, cuando activistas por el derecho a la vivienda arrojaron pintura roja contra el Hotel Intercontinental de Barcelona, donde se desarrolla parte de las actividades del Salón Inmobiliario. En la pasada edición de The District, manifestantes boicotearon la gala de entrega de premios que se desarrolló en ese mismo hotel. Las imágenes de los asistentes llenos de pintura ha sido la que ha marcado la edición de este año. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general el 20 de septiembre de 2023. archivan la querella contra un policía que falseó una denuncia contra un periodista de Ahotsa. Recordando el caso, el periodista grabó la protesta que se produjo frente a una inmobiliaria en el barrio de San Juan, en Iruñea, de 2023. No, retuvo y denunció con la ley mordaza en la mano al periodista de Ahotsa.info, del cual dijo que había dicho que se limpiaba el culo con las leyes españolas. El ayuntamiento abrió un expediente y propuso una sanción de 600 euros. El periodista pudo demostrar que la acusación era falsa y que el policía había falsado el expediente gracias a la grabación que estaba realizando. A pesar de ello, la audiencia ha archivado la querella, aunque al menos la sanción contra el periodista fue archivada también, según expresa el propio medio de comunicación Ahotsa.info. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 20 de septiembre de 2023. Colectivos ambientales extremeños ante el Consejo Extremeño de Caza y la vuelta de las batidas a Monfragüe. Como es habitual, coincidiendo con la celebración de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, el 15 de septiembre de 2023 se ha celebrado un Consejo Extremeño de Caza. En el mismo, las ONGs ambientales han participado a través de su representante, formulando una serie de peticiones. Entre otras, han solicitado el cese de las autorizaciones de la caza de ciervos durante la época de berrea. Además, recuerdan la evidente indefensión de estos animales, necesitados de exposición en esta fase del ciclo reproductivo, exposición que se multiplica en los casos de mayor calidad genética y mermando la posibilidad de transmitir los mejores genes a su descendencia. Otra de las reivindicaciones ha sido la de recuperar la parada biológica para que las especies puedan reproducirse y la caza pueda ser una actividad sostenible. Piden por ello acabar con la gran cantidad de excepcionalidades que hacen que ya no exista la veda en la práctica y que, de hecho, se prolongue durante todo el mes la práctica cinegética en detrimento de todo tipo de especies. Para finalizar, los colectivos que integran la Coordinadora de ONGs Ambientales de Extremadura mostraron su sorpresa, además de preocupación, por las declaraciones realizadas por la presidenta del Ejecutivo Regional, María Guardiola, en relación a la intención de permitir la caza en el Parque Nacional de Monfragüe, tal y como anunció en el marco de la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 19 de septiembre de 2023. Allende, 50 años después. ¿Un conflicto frontal entre estados y empresas? El 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe de estado en Chile y a lo largo de la semana El Salto publicó varios reportajes al respecto. Uno de ellos hacía referencia a la implantación de las ideas neoliberales en el país a partir de la caída del gobierno de Salvador Allende y el fortalecimiento de grandes empresas internacionales, muchas de ellas de Estados Unidos. El presidente chileno ya había advertido a las Naciones Unidas en 1972 del peligro de las organizaciones globales que no dependen de ningún Estado, no están fiscalizadas por ningún parlamento y mucho menos representan un interés colectivo. Era un problema en los 70 y continúa siéndolo en la actualidad. Escrito por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro. Publicado en la edición general el 11 de septiembre de 2023. El Salto Radio Fent So en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.